Ya lo veis, por tanto, número 2, bajando desde el número 1, Quevedo y Colombia, en su octava semana en la lista. Hemos llegado a las 2, la 1 en Canarias. Es la hora de nuestro número 1 en la lista de los 40. Los 40. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Efectivamente, en sus 6 semanas en la lista lo ha logrado Dua Lipa. Número 1. Nuestro número 1 de la Navidad, por tanto, será esta maravillosa, tremenda canción que habla del escapista más famoso de todos los tiempos. ¡Vamos! ¡Houdini! Venga. Píllame rápidamente o me escaparé como Houdini, dice ella. La maravillosa Dua Lipa es la reina. Mañana tenemos un especial en los 40 Global Show desde las 7 de la tarde en España, las 6 en Canarias. Le digo esto porque sabéis que estamos para toda Latinoamérica desde aquí, ¿vale? Mañana, no os lo perdáis. Félix Castillo estará en la producción, igual que hemos estado hoy juntos. Saludos también de Miguel Ángel Bargueño, nuestro community manager. Feliz Navidad para ti y tu familia, Miguel Ángel. También para Andrés Quesada, nuestro realizador de vídeo. De nuevo lo digo, Félix Castillo en la producción. Gracias por otro año maravilloso. Y también Alejandro Fernández, departamento técnico. Yo soy Tony Aguilar, a toda la audiencia del 40 al 1. Hasta la semana que viene. El 40 al 1. 40 al 1. Tony Aguilar, los 40. Por cierto, haremos la lista desde los estudios de Barcelona, de los 40 en Barcelona la semana que viene. Aquí estaré, por supuesto. Paz y amor, lo digo todo el año, pero más ahora en Navidad. Paz y amor para todo el mundo. ¡Feliz Navidad, familia! ¡Adiós! Ya conoces cuál es el número uno de los 40. Y el próximo sábado, un nuevo repaso a la lista con Del 40 al 1 Coca-Cola. Los 40. Todos los éxitos.

city's vibrating on. Falar dos seus problemas.

Yeah.

떠들지 마 널 떠나달라 말을 해 Habit you away Vibration is right to come 사랑에 빠진 거라고 거짓을 말할 거라면 모두 없던 걸로 해 너의 그녀는 지금 거울을 보며 붉은색 립스틱 화장을 더 칠하고 기린 높은 두루에 아파하고 있을 거야 나는 달라 그녀와 날 비교하지 말아줘 Just want a minute 내 것이 되는 시간 순진한 내 속에 속아 우는 남자들 Baby 다른 매력에 흔들리고 있잖아 용기 내봐 다가와 날 가질 수도 있잖아 Baby, you're making a fool of me. You got me sprung and I don't care who's leading. Cause baby, you're so crazy, baby. Con tus besos vuelo, en tus brazos puro me siento. touch me, the reaction, it just blows me away. Slowly, a step at a time. Drive by in the low ride.

Yeah. Show me the way to show me.

deseo de estar contigo, amor. I'm tired.

todos los éxitos. Los 40 principales. En Línea Directa sabemos que un imprevisto nunca viene bien. En cambio, un buen ahorro, sí. Por eso este diciembre ofrecemos el mes de puertas abiertas de Línea Directa. Te bajamos hasta un 25% el precio de tu seguro de coche. Sí, sí, hasta un 25%. No te quedes fuera y cámbiate antes de que sea demasiado tarde. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Esta temporada, las suscripciones no volverán a ser lo mismo. Amazon Prime te trae Operación Triunfo, así como envíos rápidos y gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Tengo que suscribirme ahora mismo. Entretenimiento en directo y envíos rápidos gratis. Todo por 4,99 euros al mes. Está en Prime, con restricciones geográficas. Consulta amazon.es/prime terms. El 22 de diciembre, a volar. Lánzate a descubrir lo desconocido. Tenemos un problemilla de popo. ¿Podemos aterrizar? No vamos a aterrizar. De los creadores de Gru, mi villano favorito, y los Minions, el 22 de diciembre. No te pierdas exclusivamente en cine. ¡Esto es la calle! Migración, un viaje patas arriba. Así suena un salchichón que sale despedido por un volantazo. ¿Quién me manda a mí meterme en una cesta? En Euromaster queremos que todas las cestas lleguen a su hogar sanas y salvas. Esta Navidad piensa en los tuyos y en tu cesta. Talleres Euromaster. Felices cestas. Let's Sing 2024, con éxitos actuales, grandes clásicos y nuevos modos de juego. Coge el micrófono o tu smartphone y canta con tus amigos o tú solo. Con Quevedo, David Bisbal, Lady Gaga, Queen, G Balvin y muchos más. Let's Sing 2024. Ya a la venta en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One y Nintendo Switch. El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Alimentos de Aldi, ya se acerca la Navidad. ¿Quién tiene la mejor calidad? ¡El solomillo especial! Esta semana tienes el solomillo marinado con boletus a solo 7,49. Por calidad, precio y variedad, en Aldi tu Navidad siempre gana. Así de fácil, así de Aldi. Ya estás otra vez con gripe, fiebre, malestar y congestión y secreción nasal. ¿Vale la pena cuando hay un remedio tan sencillo? Gelocatil Gripe Forte con su combinación de activos combate los síntomas de la gripe y el resfriado. A partir de 15 años, Ferrer. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Lo tiene el fan y la rapera, el ciclista y la motera, el que se viste de gala y el que celebra en pijama. Es un extra de ilusión. ¿Y tú? ¿Tienes ya tu cupón del extra de Navidad de la 11? No te quedes sin él. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Todos tenemos un extra de ilusión. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Partir. Tren con destino Madrid. Ten mucho cuidado. Cuídate mucho. Descubrir. Ir. Hoy comienza todo. Valora casa y coche. Previsión de gastos. Programa tu cuenta. Todo en BBVA. Siempre el mismo repertorio de villancicos. No te pierdas el domingo los 40 Global Show, especial Navidad. Global Show. Global Show. En la Nochebuena actualizamos tu lista de éxitos navideños. Tony Aguilar, los 40 Global Show. Bom, bom, bom, Karen. Esta Navidad, ahorra eligiendo ofertas como el gambón gigante 20-30 piezas por kilo a solo 7,99 € el kilo. Y el cochinillo entero o por medios a 10,45 € el kilo. Hasta el 31 de diciembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es. Carrefour, la mejor Navidad al mejor precio. Es momento de abrir los regalos. Y en los 40 tenemos uno lleno de emoción. Esta Navidad regala música en directo. Vuelve el festival más grande de la primavera. Los 40 Primavera Pop 2024. ¡Primavera Pop! 12 de abril, Madrid, Withing Center. Forma parte de una noche única junto a los artistas de los 40 y todos sus éxitos en directo. Entradas ya a la venta en los40.com. Los 40 Primavera Pop 2024. El regalo que te mereces estas Navidades. En Alcampo sabemos que el ahorro está en el precio. Como la patata en malla de 3 a 5 kilos por solo 0,80 euros el kilo. Oferta disponible hasta el 24 de diciembre en Península y Baleares, en tienda web y app alcampo.es. El bar de Pepe. Un café solo. Marchando. La tienda de moda de Ana. Me encanta cómo queda. Espera, te saco otra talla. La academia de Javi y Esther. Hi guys. Hello teacher. Si tienes un negocio, benefíciate de las ventajas de serpublicidad.es. Diseña tu campaña a medida, elige precio, público y dónde quieres que se escuche. Serpublicidad.es. Impulsamos tu negocio. Los 40 principales. Los 40. Todos los éxitos. Toda la información musical que te interesa, encuéntrala en los40.com. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Si me gustaste por ser libre, ¿quién soy yo para cambiarte? Y me quedé queriendo solo. ¿Cómo hacer para obligarte? El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. Encontrarle una pestaña a lo que nunca tuvo ojos. Como encontrarle plataformas a lo que siempre fue un barranco. Como encontrar en la alacena los besos que no me diste. Y cómo deshacerme de ti si no te tengo. Cómo alejarme de ti si estás tan lejos. Es que el problema no es cambiarte, es que no quiero. El problema no es que duela, el problema es que me gusta. El problema no es el daño, el problema son las huellas. El problema no es lo que haces, el problema es que lo olvido. El problema no es que digas, el problema es lo que callas. Deshacerme de ti si no te tengo. ¿Cómo alejarme de ti si estás tan lejos? El problema no fue hallarte, el problema es olvidarte. El problema no es que mientas, el problema es que te creo. El problema no es cambiarte, el problema es que no quiero. El problema no es quererte, es que tú no sientas lo mismo. El problema no es que juegues, el problema es que es conmigo. Los 40 principales. Son las 6, las 5 en Canarias. Los 40 principales. Ahora más de 40 minutos de los mejores éxitos. Sin interrupciones. Los 40 principales. We wind up like this. Why weren't we able to see the signs that we missed and try to turn the tables? I wish you'd unclench your fists and unpack your suitcase. Lately there's been too much of this, but don't think it's too late. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Could end up saying things we've always needed to say, so we could end up staying. Now the story's played out like this, just like a paperback novel. Let's rewrite an ending that fits instead of a Hollywood horror. Nothing's wrong, just as long as you know that someday I will. Turn the tables, now the story.